One, two, three, four. Bienvenidos a Rock and Comics, vuestro programa favorito con lo mejor del TVO y la música. Durante la próxima hora vamos a hablar de algunos temas relacionados con el mundo del cómic. Entre ellos hablaremos de cáncer. Sí, esa enfermedad que todos asociamos a la muerte, pero que no debe estar ligada a ella obligatoriamente, pues no es sinónimo de ello. Hablaremos de este tema con María Hernández Martí y Javi de Castro, autores de que no me muero. También vamos a hablar de mujeres, mujeres guerreras y protagonistas de cómics que están pasando un poco desapercibidas en el mercado, pero con un gran valor y que no deberíais de perderos. Como tampoco deberíais de perderos, el loco análisis que hará el profesor de uno de nuestros grandes cómics nacionales, Torpedo, el gran cómic de género negro creado por Enrique Sánchez Abulí y Jordi Bernet, con Luca Torelli como protagonista. Además del género negro, otro de los géneros que siempre ha estado ligado al mundo del cómic ha sido el del terror. Y un nombre que siempre ha estado unido al género del terror ha sido el del genial escritor Edgar Allan Poe. Sus obras siempre han estado ligadas al cine y el cómic. Es por ello que haremos un repaso por sus adaptaciones. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, comenzamos. El terror es un género que siempre ha estado unido al cómic y al cine. Y si dentro del terror tenemos que hablar de un maestro, uno de los nombres que primero nos vendrá a la mente es Edgar Allan Poe. El genial escritor siempre ha estado unido al cine y al TVO a través de sus múltiples adaptaciones. Y de alguna de ellas vamos a hablar con Pedro L. López. Bienvenido, Pedro. Hola, ¿cómo estamos? Pues bien, hoy, si os parece, voy a hablar un poquito de la relación de Poe y el cómic y el cine. ¿No? Que todos sabemos quién es, evidentemente, este escritor de Boston, pero me gustaba hacerle un pequeño homenaje, ¿no? de todo lo que ha influenciado tanto en el cómic como en el cine, con toda su extensa cantidad de relatos que publicó, no con éxito en vida, pero sí iconos en su muerte, ¿no? ¿Con qué empezaremos? ¿Con cine o con cómics? Con cómic en un principio. Vamos a empezar a ver de qué han bebido el papel, por el papel, ¿no? Podríamos decir. Por ejemplo, Poe, desde que empezó el cómic en la década de los 30 final, desde que empezó el comic book, en un principio la presencia no era tan influyente, empezaron los superhéroes y a partir de aquí cogieron, y sobre todo con Superman, empezaron a hacer tiradas de papel. Entonces se dieron cuenta de que había un escritor al cual podían rendir un homenaje, y allá por el Detective Comics número 44, 1940, se hizo un homenaje velado a lo que era el Escarabajo de Oro de Poe, y tuvo bastante buena repercusión y bastante buena acogida, ¿no? Pero hasta el 2003, fíjate si pasó tiempo, del 40 al 3, no se utilizó a este escritor usándolo como personaje dentro de un cómic, ¿no? Y fue con la obra Nunca Más, ¿no? De Len Wein y Guy Davis, donde se cruzaba con un Batman detectivesco, entre que los dos, mano a mano, se dedicaban a investigar unos asesinatos que iban muy relacionados con todos los relatos que posteriormente escribió Poe, ¿no? Aquí la ha publicado, una de las últimas ediciones ha sido de ECC, en la colección Otros Mundos, donde se especula con un Poe detectivesco, ya digo, a mano con Batman, e inspirador en cuanto a que casi todos los asesinatos que salen en este volumen, luego él los transcribió en sus relatos, ¿no? Como dejando entrever de que no todo era inspiración, sino que también cogía y plasmaba lo que estaba viviendo. Ya fue más tarde cuando incluso hizo un cruce con The Atom, ¿no? El número 12 de su colección, donde también estuvo codo a codo con el investigador Poe, en este caso con The Atom, el superhéroe, ¿no? Hasta entonces solamente estas son, digamos, las aplicaciones en el cómic Poe como personaje, no con sus adaptaciones de relatos. Pero luego más tarde cogerían, y por los 60-70, Crepi, Eri, todas estas revistas que se dedicaban al terror, vieron que estos relatos de Poe eran realmente muy importantes y que podían dar rienda suelta a una serie de terrores ocultos que el público iba a agradecer, ¿no? Y entonces muchos artistas españoles que estaban entonces trabajando para Estados Unidos se ocuparon de estas historias, como fue José Ortiz, Vicente Alcázar, Martín Salvador, Isidre Mones, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, ya la pluma dibujante más famosa del mundo en cuanto a especialista de Poe es sin duda Richard Corben. Richard Corben ha dedicado parte de su carrera, parte de su universo personal, a plasmar con su característico dibujo y su característico colorido las obras de Poe. Todos recordamos, cualquier historia de Poe ha sido dibujada y refrendada por este dibujante de una manera continuada en toda su carrera, ¿no? De hecho, hace poco Planeta Comic publicó Los Espíritus de los Muertos, que es otra obra de Edgar Allan Poe, o una obra, un conjunto de sus relatos, que se la ha titulado así, dibujado por el grande Richard Corben, ¿no? Y realmente yo lo recomiendo porque es una historia tras otra donde podemos disfrutar tanto de la literatura de Poe como de los dibujos de Corben, que yo creo que es un manjar muy dulce para poder dejarlo perder, ¿no? De hecho, ahora vamos a hablar un poquito de las películas. Ya digo, no vamos a hablar de todos los relatos que han sido dibujados porque, ya digo, dentro del cine, evidentemente uno de los ciclos, por decirlo de alguna manera, más importantes que ha habido y más recordados ha sido el que formaron Roger Corman, Vincent Price y las historias de Poe. Hicieron un ciclo intentando repasar lo que era para Corman las historias más importantes de este autor, y utilizó como comodín a un Vincent Price pletórico, teatral y realmente excelente en todas las interpretaciones, o en casi todas las que utilizó, ¿no? Por ejemplo, La caída de la casa Hustler, donde un Roderick Hustler estaba carcomido por la enfermedad y que va consumiendo a la vez a su hermana, papel importante de Price, ¿no? Que realmente lo bordó. La máscara de la muerte roja, donde él interpreta a la vez al rico y a la vez a la muerte, por una serie de habitaciones de diferentes coloridos, donde se intenta representar que la riqueza, evidentemente, no, el ser rico no exime de morir, ¿no? Aunque te pienses que te puedes aislar de la enfermedad. Yo creo que es una metáfora que nos vendría muy bien también hoy en día. Muchos se piensan que son inmortales. Luego, aparte de Corman, hay que hacer un pequeño inciso en que Fellini, Lois Meyer y Roger Patin hicieron un compendio de tres historias en una película que llamaron Historias Extraordinarias, en el 68, donde cada director, por este mismo orden que he dicho, filmaron Nunca apuestes tu cabeza al diablo, William Wilson y Metro Gessain, que era curioso, o es curioso, ver esta película, más que nada por la salida de contexto. Ninguno de estos directores estaba acostumbrado al terror y utilizó a personajes y a actores que realmente tampoco lo estaban, como era Jane Fonda, Brigitte Bardot, Alain Delon, Peter Fonda, que en un principio no era su medio habitual, y se desenvuelven con bastante soltura y le da un toque extraño y paradójico a lo que es el mundo del terror, que siempre la visión de Fellini y de estos directores le da una visión muy particular que no tiene nada que ver a la que estamos acostumbrados, ¿no? Yo, si la podéis ver, la recomiendo. No es una película fácil, en vista de, si alguien conoce a Fellini sabe que nada es fácil de lo que hacía, pero bueno, es curioso en vista del planteamiento terrorífico que le da a las historias, ¿no? Uh-huh. Volviendo a Corman, también tenemos La tumba de Leia, que bueno, qué decir de Price en esta actuación, ¿no? Donde hay un trío entre la esposa muerta y su nueva esposa, ¿no? Lee Rowena. Supongo que estoy dando por supuesto que todos los que me escucháis conocéis estas historias. Supongo que nadie habrá cometido el error de no leer a Poe en su momento. A ver, yo sigo dándolo por hecho y os recomiendo que, si no lo habéis leído, por favor, coger un libro ahora mismo y repasar esos relatos, porque son indispensables para entender lo que es el terror dentro del cine y del cómic. Luego hay una película muy muy curiosa y muy muy recomendable también, de Leo Landers, es del 35, que es El cuervo. De hecho, la frase "nunca más" es la que se repite más en casi todas las paradojas de Poe, ¿no? Donde se ve un combate mágico entre Bela Lugosi y Boris Karloff, perdón, que realmente es una lucha de titanes que hay que verla para comprender lo que eran estos dos monstruos dentro de la Hammer, ¿no? Luego, claro, está El pozo del péndulo, donde un rollo de Corman pletórico hace referencia a la Inquisición española, donde hay una Barbara Steele verdaderamente perturbadora, y el guión adaptador de esta película es Richard Matheson, el autor de Soy leyenda, con lo cual es una película también que os recomiendo, porque todos los conjuntos te llevan a una película muy, muy inquietante, ¿no? Luego está Gato Negro, El doble asesinato de la calle Morgue, donde hay un detective Dupin, que es una creación de, como ya sabéis, de Poe, que fue, para que no sepa, el inspirador de Sherlock Holmes, del que se supone que es el máximo exponente de la literatura negra y de investigación, pues está inspirado en este personaje de Poe. Bueno, ya más reciente podemos hablar de Los ojos del diablo, de Argento, donde se adaptan dos historias de Valdemar y Gato Negro, y donde hay también una Drew Barrymore realmente pletórica y terrorífica, ¿no? El corazón del actor, de Michael Cuesta, donde vemos a Ricky Rochon, que a los que sepan un poquito de Scream Queen sabrán que es una de las Scream Queens más famosas en estos momentos de Estados Unidos. Y es un pupurri de ratos, ¿no? Que van desgranando poquito a poquito, saltando de uno a otro, haciendo algo como muy quiche y muy muy calidoscópico. No es una película al uso, pero es curiosa de ver, ¿no? Luego hay una producción bastante importante, que es Asylum, el experimento, el 2014, hace poquito, que así es como se llamó aquí, se llama Lisa Gerrits, donde sale una Kate Beckinsale, la de Underworld, Michael Caine, Ben Kingsley, el oscarizado Ben Kingsley, donde se recrea la película Sistema del Dr. Tarr y el profesor Feder. Es un relato de 1845, bastante desconocido, porque aquí toca es una mezcla de terror y cómico, ¿no? Entonces, a partir de aquí es una mezcla un poco extraña, ¿no? Y ya para terminar, yo recomendaría ver El enigma del cuervo, con un John Cusack fabuloso en el papel de Edgar Allan Poe, donde se explica un poquito lo que era la vida de Poe y su problema con la bebida y su ansia de poder vivir de los relatos y verse obligado a hacer periodismo en lugar de ser un escritor puro y duro, ¿no? El director es James McKeegan, que lo podremos recordar por V de Vendetta y Ninja Assassin. Son películas de acción y es un especialista. Y a nivel de fotografía, a nivel de historia y a nivel de interpretación, El enigma del cuervo, de John Cusack como intérprete, yo creo que borda el papel de Poe, y yo sinceramente creo que es uno de sus mejores papeles, ¿no? Y bueno, y recordaros de que Poe sigue ahí, sigue vivo, hay más proyectos, hay más historias, pero siempre será más de lo mismo, pero nunca será igual, valga la redundancia. Muchas gracias, Pedro, como siempre, y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo ahí también. Una vez más, nuestro valiente presentador se adentra en la peligrosa senda que a través de tenebrosos bosques, pantanos pestilentes y escarpadas montañas lo llevan hasta la mansión más terrorífica que nos podamos imaginar. Allí vive el profesor, un inventor loco con un sueño: crear una máquina capaz de analizar cualquier cómic de manera objetiva y así acabar con todas las discusiones de internet y las redes sociales. Aquí parece que dice que va a llover, pero siempre está. No me fío nada de esta página. A ver, eltiempo.es. El tiempo en. Aquí dice que va a nevar. ¿Cómo va a nevar y después hace sol? 20 grados por encima. Esto no es posible. Voy a tener que trabajar con el tema de la lluvia. A ver, la lluvia. Esto no me interesa que esté así. No sé si han llamado. Hola, ¿han llamado a la puerta? Sí, profesor, soy yo, Hugo. ¡Ah, Hugo! ¡Cuánto tiempo! ¡Madre mía! Hugo, pasa, adelante. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo se encuentra? Pues bien, aquí estamos. Un poco, la verdad es que estoy un poco aterrido, eso, perdón. El tiempo, ya sabe usted que está muy loco y estoy un poco preocupado por el tiempo. Pero, ¿y por qué le preocupa tanto el tiempo? Ya, pues porque no debería decírselo, pero off the record, debo decir que estoy trabajando para el ejército y va a ser una máquina que cambia el clima. Y estoy dándome cuenta de que las reacciones son demasiado rápidas y no estamos muy preparados para estos cambios. Bueno, pero ¿va a haber algún cambio así muy exagerado? Pues la idea es principalmente que no hayan cuatro estaciones. Esto es una idea británica. Querrán solo que haya invierno y verano. Y no va a haber transiciones, no va a haber primavera ni otoño. Pero claro, esto quiere decir que en verano tiene que haber una degradación de grados. Y en invierno, pues en algunas zonas que necesiten nieve. Para las pistas de esquí, pues tiene que variar la temperatura. Pero es complicado. Bueno, esperemos no ver, si ya de normal es un poco loco el tiempo, no ver nada demasiado raro. Nah, principalmente el barómetro está en las flores del almendro. Si la flor del almendro resiste el invierno, es que va por buen camino. Esto es un truco, no se lo diga a nadie. Queda en secreto entre usted y yo. Absolutamente confidencial. Pero pase adelante, por favor. Qué modales los míos, pase adelante. Bueno, ¿qué le trae por aquí, el querido? Bueno, como siempre, esperando alguna de sus locas máquinas para analizar uno de nuestros cómics. Ah, ya. Hace mucho tiempo que no me venía a buscar. Es verdad, se me había olvidado. Y yo pensando que venía usted a verme a mí. Bueno, siempre aprovecho venía y así. Siempre aprovecho y así puedo verle, profesor. Ya. Usted viene por las máquinas, ¿eh? Ese dinero cuesta, claro. Es normal. Bien. Vamos a ver dónde tenía yo mi cacharro. Sí, a ver si era por aquí. No, aquí no era. A ver. Recordemos a la gente que estas máquinas que yo fabrico están fabricadas con el objetivo de evitar las discusiones en las redes sociales y las batallas para analizar cuáles son los mejores cómics de la historia y tener un dato objetivo para el mismo y para saber cuál es la solución final. Uh-huh. ¿Eh? Así es, profesor. A ver si evitamos que tanta gente se pelee por Facebook y Twitter. Ya, que cada vez es más frecuente. No sé si hay neuronas muertas en pelo, no sé. Bien, bueno, he encontrado la máquina. Me trajo usted por Tórtola Mensajera, muy rica por cierto, que el cómic a analizar era Torpedo, ¿eh? Así es, todo un clásico de nuestra literatura. Ya, Torpedo. Bien, pues para analizar Torpedo he obtenido un cómic original del libro y vamos a utilizar mi nueva invención, la licuadora iónica de conceptos. Bueno, eso es... saber cómo funciona. Sí, cuénteme, aunque lo de licuadora suena bastante agresivo. No se preocupe, no se preocupe, es un original, pero no es algo que luego se pueda coleccionar como los cómics en América en los 90. Para hacer negocio es una copia, sin más, no se preocupe. Ya me he informado de ello. Es una licuadora iónica de conceptos, se explica solo. Lo que hacemos es, mira, fíjate, cogemos el cómic y arrancamos las páginas una a una para echarlas en lo que viene siendo una licuadora normal. ¿Escucha usted cómo suenan las páginas? Sí, sí, suena doloroso, profesor. Mira, que es papel de buena calidad, pero necesitamos que todo este material se quede, se quede totalmente pues, más cercano a la pasta y eliminando todas las posibilidades de lectura para arrojarlos a la jarra iónica de conceptos. A ver, está este. Es de tapadura, es buen cómic. No, no, desde bien, luego está bien arrancado todo. Ya, sí, sí. No vea usted cómo tengo el laboratorio de las pruebas. Esto parece el que apostamos bien. Y ahora metemos el motor, enganchamos abajo, a la velocidad al máximo y ahora vamos a la trituradora. A ver, parece que funciona. Ay. La máxima potencia, que si no, vale, las tapas no las bate bien. Ya. Esto es lo que hemos obtenido. A ver, esta pasta que hemos obtenido, ¿eh? ¿La ve usted? Sí, una pasta así muy gris y pastosa, sí. Claro, piense, es el papel, es la tinta, son los colores, es la impresión, los conceptos y el arte de los creadores, todo junto en una caja, en una pasta, que vamos a imprimir, ¿eh? Vamos a imprimirla, a ver si funciona. Vamos a imprimir. Eso, ya está sacando los primeros resultados. He metido en el cartucho, en vez de meter tinta, he metido la pasta. ¿Me sigue? Es un concepto muy científico, pero usted es un ser inteligente. Sí, comprendo este sistema que está usted usando. Efectivamente, es que últimamente estoy viendo mucho Arguiñano y programas de cocina y todo esto me inspira. Entonces vamos a ver la pasta esta que hemos hecho por aquí, la pasamos a imprimir y vamos a ver si nos permite hacer la primera prueba. A ver, eso es. Vale, pues ahora mismo está saliendo ya el papel. Eso es. Y esto es lo que dice. Torpedo. Creado por José Luis Garci y Chiquito de la Calzada en 1932. Bueno, profesor, esto ya empezamos con sus cosas de sus máquinas, pero no, esto no está muy acertado. Chiquito sí que hizo una frase muy famosa con lo de Torpedo, pero vamos, no tiene nada que ver. Torpedo lo creó dos grandes autores españoles, Enrique Sánchez Abulí, que se encargaba del guión, y Jordi Bernet, que se encargaba del dibujo. Y no, su primera edición fue en 1981, o sea que no ha ido muy cerca. Quizá la fecha le confunda porque al cómic también lo conocen como Torpedo 1936, pero no tiene nada que ver. Vale, pues hagamos una segunda prueba porque me queda todavía pasta por analizar. Quizás ese jugo esté mejorado en la segunda tongada. Probemos. Bueno, probemos a ver qué más información nos da. A ver, que voy a probar, voy a cargar el tóner. Desde luego es un poco artificioso. Esta máquina hay que recargarla continuamente, es un poco incordio. Parece se nota que es Android. A ver, eso es. Vale, no, cambiar de idioma, no quiero cambiar de idioma. Siempre está el menú de cambiar de idioma donde hay que darle al... Ya está. Aquí me sale la segunda muestra. Dice que narra las aventuras de un maître que siempre va de punta en blanco cobrándose las mesas más conflictivas. Bueno, profesor, creo que esta tinta no está funcionando muy bien. La historia lo que narra son las aventuras de Luca Torelli, que es un asesino a sueldo, y de su compañero, Rascal. Y bueno, narra sus aventuras en el ambiente del crimen organizado de Nueva York durante la Gran Depresión. Vamos, son historias de mafiosos. Ah, madre mía, no tiene nada que ver. Solo es el traje blanco lo único que lo asocia. Pues, vaya fiasco de máquina, la licuadora la voy a tener que vender porque es que he fabricado pues como 500.000 unidades de licuadoras iónicas. Bueno, quizá lo pueda aprovechar para otra cosa, quizá para licuar fruta y hacerse batidos. No, ya, yo creo que tengo un medio acuerdo con el Corte Inglés. Los científicos malignos siempre tenemos contactos con el Corte Inglés, ¿sabe usted? Sí, no me diga, vaya. La verdad es que no me sorprende demasiado. No, ¿verdad? Es una buena empresa, según para quién, claro. Bueno, pues, menudo fiasco. Lo siento mucho, Herr querido Hugo. Le invitaría a tomar algo, pero tengo todo lleno de trastos por el tema de la máquina climática. Eso sí, fíjese, por favor, porque se me ha escapado un artilugio y cuando vaya viendo por el cielo algo parecido a un avión que tira vapor de humo, los famosos chemtrails, ¿los conoce? Sí, he oído hablar sobre ellos. Bien, pues, vale, no es vapor del motor, salga corriendo, porque es un ejercicio que tenía una práctica, es como un globo sonda teledirigido, y se me ha ido de las manos, ¿vale? Así que, si ve usted un rastro de humo detrás de lo que parece un avión, corra, por favor. Muy bien, estaré atento, profesor. Bien, me alegro, eso es un consejo gratuito. Bueno, pues lo siento, voy a intentar mejorar la licuadora o por lo menos en el próximo cómic intentar hacer un análisis más acertado. Lo siento mucho, pero la próxima será. No se preocupe, profesor, que estoy seguro que a la próxima algo un poquito mejor saldrá. De acuerdo, bueno, ¿quiere que le acompañe a la puerta mientras suelto a los perros asesinos? Nada, ya voy yo y así me doy un poquito de ventaja. Muy bien, cómo le gusta el ejercicio, Herr querido Hugo. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima, profesor. El cáncer siempre es un tema delicado y que solemos asociar directamente a la muerte, pero esta terrible enfermedad no tiene por qué ser sinónimo de fin. Así lo cuentan María Hernández Martí y Javi de Castro en su cómic que no me muero, publicado por Modernito Books. A ambos los tenemos hoy aquí en Rock and Comics. Bienvenidos. Hola. Hola, ¿qué tal? María, ¿cómo surge el proyecto de este cómic? Pido perdón por esta voz que tengo, pero es que estoy con gripe. El proyecto surge porque yo había escrito unos cuentos y a Sheila, la editora de Modernito Books, le gustaron y pensó que se podía montar un libro de cuentos. Pero después viéndolo entre Sheila y Antonio, son los editores de Modernito Books, viéndolo juntos pensaron que era mejor convertirlos en una novela gráfica, en un tebeo. Y bueno, pues ellos encontraron a Javi de Castro y le propusieron hacer él mismo la adaptación y Javi muy, muy hábilmente se puso al trabajo. Javi, cuando te propusieron adaptar las historias de María, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Aceptaste sin dudarlo? Bueno, como me pasaron todos los textos, los pude leer y enseguida y me encantaron porque... encajaban muy bien en mi forma de ser y de cómo tomarse las cosas y me reí mucho y me gustaron y eran de mucha calidad, así que no me costó mucho aceptar, la verdad, y al ser pequeños relatos era una oportunidad de poder hacer historias cortas en un tomo. María, el título del cómic, que no me muero, es toda una declaración de intenciones. ¿En estas historias se habla de cáncer, pero no de muerte? El título es una declaración de intenciones en el sentido de que, en general, la gente asocia cáncer con muerte, y no siempre es así. Es decir, hay muchísima gente que se cura del cáncer. Sin embargo, la idea está extendida, y desde que tú dices que tienes cáncer, hay un montón de gente que viene directamente a darte el pésame, cuando no directamente a enterrarte o a enterarse de cuando te entierran. Y eso para el enfermo, la enferma, es un poco estresante. Entonces Lupe, el personaje de este TVO, se pasa bastante tiempo diciendo que no me voy a morir, por lo menos hoy, dame un poquito de margen. Pero bueno, lo que yo quería decir es que las historias se habla de cáncer y también de muerte y de un montón de cosas más. O sea, que el cáncer no es el tema exactamente, el cáncer es el fondo sobre el que transcurren las historias. O sea, todas estas historias suceden mientras Lupe tiene cáncer, se trata el cáncer y se cura. Pero pasan muchísimas cosas que no son directamente cáncer. Y claro que se habla de muerte. Lo que pasa es que no se habla solo de muerte, ni todo está enfocado hacia la muerte. Lupe también tiene miedo de morirse. Lo que pasa es que se está defendiendo, entre otras cosas, de la suposición generalizada de que una vez que tienes cáncer, lo único que te queda es enroscarte en una esquina y morirte, ¿no? Es una declaración de intenciones y a la vez es un poco una osadía, porque realmente nunca sabes cuándo te vas a morir. Te puedes morir estando enfermo de repente, te puedes morir después de un proceso largo, te puedes morir estando sano también así, te puedes morir yendo por la calle porque te atropella un camión de la basura. Uno nunca puede decir que no me muero. Quiero decir, es una, no sé, una forma un poco, esa forma de valentía que tiene la ignorancia, ¿no? El no saber una de qué habla, ¿no? Porque la muerte, en fin, si nos ponemos realistas, está por todas partes. Pero lo que quiere decir Lupe es, por favor, no asuman todos que me voy a morir aquí, ahora, ya. Deme un poquito de margen, ¿no? María, ¿por qué has optado por realizar varias historias cortas en vez de hilar una historia más larga? Lo de las historias cortas se explica porque mi formato habitual es la historia corta. Yo siempre escribo historias cortas y soy muy defensora del cuentito. Yo creo que si tienes una historia que puedes contar brevemente y que puedes contarla bien, en pocas palabras o en pocas páginas, no hay necesidad de estirarla y de hacerla durar muchas páginas. Sin embargo, esta vez creo que hemos compuesto una especie de novela hilando un montón de historias cortas. Bueno, un montón son 33. Quiero decir, hemos ordenado las historias cortas, las hemos ligado. Cada historia corta tiene sentido por sí misma, o eso espero. Pero todas las historias siguen un orden cronológico y, yo diría, emocional también. Tienen un sentido, de manera que si tú lees cada historia suelta, la comprendes, pero si lo lees todo seguido, también vas siguiendo, o sea, vas viendo una evolución y vas viendo cómo camina todo y funciona, ¿no? O por lo menos eso me han dicho algunos lectores. Entonces, creo que tenemos un poco las ventajas de las dos cosas, ¿no? Las ventajas del cuento y las ventajas del formato un poco más largo. Javi, ¿qué ha sido lo más difícil de adaptar de las historias que ha escrito María? Bueno, pues mantener esa coherencia también entre todos los cuentos y que a la vez sean unidades fue difícil. Y como mi trabajo ha sido adaptarlos, y muchos estos cuentos no estaban pensados para ser un cómic, como decía María, muchos, la mayoría o unos cuantos son monólogos que tiene el personaje, y en muchos casos es fácil porque el personaje está hablando con alguien o está en medio de una situación, pero en otros está hablando de una semana o está hablando de cosas más abstractas, y eso fue lo más difícil. Y de hecho hay un par de episodios que no solo son difíciles porque son monólogos, sino porque están en un momento del proceso, que quizás es el de todo el libro el más duro, ¿no? El más sombrío, y ese fue quizás las partes más difíciles. Justo te iba a preguntar que, claro, que es un libro que tiene estos momentos tan duros, si, bueno, te ha llegado a afectar o realmente lo has llegado a sentir, ¿no? A la hora de leerlo y de dibujarlo. No, bueno, o sea, sí que tiene esos momentos, digamos, de bajón, pero en general yo creo que el libro tiene todo un tono bastante fácil de llevar, ¿no? O sea, el personaje, tú estás viendo un personaje que está sufriendo, pero que sus reacciones te hacen sonreír todo el rato. Y no, intenté mantenerme distante en ese sentido. María, este ha sido tu primer acercamiento al mundo del cómic. ¿Cómo ha sido la experiencia y cómo ha sido trabajar con Javi? La experiencia ha sido bastante curiosa. Yo nunca pensé que yo fuera a hacer un cómic. Y trabajar con Javi ha sido a la vez de divertido, extraño. Al principio el sentimiento predominante era el descontrol, porque escribir es una cosa, un trabajo que tú haces sola. No estás con nadie, no tienes que, digamos, compartir nada con nadie ni someter nada al criterio de nadie, por lo menos al principio. Y entonces, de repente, con esto del cómic te ves mandándole tus textos a otra persona. Yo, por ejemplo, a Javi no lo conocía de nada, no teníamos ningún vínculo previo. Entonces, enviarle los textos a Javi para que Javi los coja y los deconstruya o los descuartice, o como queramos decir, ¿no? Y luego los traduzca, los convierta en otra cosa completamente distinta y los, no sé, produzca algo que está en otro idioma completamente diferente, que yo ni siquiera pueda decir que hable bien y que, digamos, que a nivel usuario, ¿no?, como dice todo el mundo de la informática, pues da un poco de miedo, ¿no? Y bueno, yo con Javi he tenido mucha suerte porque a todos los efectos he tenido mucha suerte. Me gusta mucho su trabajo y además Javi, no sé, Javi me comprende y además se toma trabajo para comprenderme, y cuando le hago una sugerencia me hace caso, quiero decir, no sé, es un tipo flexible, no sé, tiene todas las virtudes, sensible, y aparte de que es un artista y un profesional, no sé, yo no tengo nada más que cosas buenas que decirte, Javi. Pero el proceso en sí para mí, sobre todo al principio, fue un poco traumático, porque es como si cogieran lo que tú has escrito y lo tradujeran al japonés y tú no tuvieras nada que decir y pensaras, Dios mío, ¿sabe Dios lo que va a pasar con esto que tú has escrito con tanto trabajo y con tanto mimo, ¿no? Es como si te llevaran a otro planeta con un intérprete, no sé, en Klingon, ¿no? Y tú dijeras, Dios mío, no sé, no, ¿qué estará diciendo esta criatura, ¿no? ¿Qué irá a pasar, ¿no? El tema de todo esto es que el cómic se traga el texto, ¿no? Porque lo importante no es el texto, es la historia. Y claro, yo escribo el texto, y el cómic no tiene por qué respetar el texto. Lo que tiene que respetar es la historia, los personajes, el ambiente, el tono. Javi ha mantenido el tono por completo, ha captado el tono maravillosamente y lo ha respetado muchísimo, y eso para nosotros era muy importante porque mis cuentos son en un porcentaje altísimo tono. Si no está el tono, los cuentos no sirven para nada. Y Javi también ha tenido la deferencia de mantener la mayor parte de los textos, con lo cual pues se nota mucho mi trabajo, ¿no? Se mantiene mucho, pero no tenía por qué, o sea, con que se mantuviera la historia, que era lo importante, ya su trabajo estaba hecho. Pero aún así, el miedo no se te quita, ¿no? Al principio no sabes a qué atenerte, ¿no? Siempre estás descolocada, ¿no? Por lo menos a mí me pasaba eso. Luego ya con el tiempo vas viendo cómo funciona todo y vas relajándote, ¿no? Pero al principio y hasta que empiezas a entender cómo es el procedimiento, es todo muy extraño. Y además nosotros hemos trabajado por correo electrónico. Javier de León, yo en Canarias, yo vivo en Tenerife, y nuestra editora Sheila en Madrid. Entonces hemos estado mandándonos los materiales por email todo este tiempo y comunicándonos por email y discutiendo o diciéndonos lo que había que decir por email. Y eso está muy bien porque es una forma muy, muy clara, ¿no? No se queda nada por decir, nada depende del lenguaje no verbal, ni de las miradas, ni nada. Quiero decir, es todo obvio y manifiesto. Y luego cuando nos hemos conocido en persona, pues yo creo que ha ido todo bien, ¿no? Pero en el momento este de decir, toma mi material, pues no sé, siempre tienes esta sensación de un poco de no sé, de tensión personal, porque entregar tu trabajo creativo a otra persona, por lo menos a mí, que soy mayor, siempre me sigue dando un poco de vergüenza, un poco de, me siento expuesta, ¿no? Pero bien, bien, yo estoy muy contenta de haber trabajado con Javi y ya no me da vergüenza. Bueno, Javi, después de estas palabras, no sé si te habrás ruborizado, pero... Sí, no. Bueno, me lo dice mucho María, sí, siempre me lo está recordando. Pero bueno, yo también estoy encantado porque sus textos, ya lo que decía ya de que mantuve mucho de su texto, y es porque me parecía de mucha calidad y me daba mucha pena poder tener que quitarlo cada vez que podía ser redundante, pero aportaba mucho el texto, por eso lo dejaba siempre que podía. Luego comenta María que habéis estado todo trabajando vía email. ¿El proceso creativo cómo ha sido? ¿Le ibas pasando los bocetos y ya iba comentando cosas? Porque claro, al no conocer ella lo que es el funcionamiento, ¿no? Digamos, lo que es la historia del cómic, cómo se crea el cómic. ¿Cómo habéis trabajado esto? Sí, bueno, como yo te decía, me pasaron a mí todos los textos. Entonces, yo por mi cuenta pues fui dividiéndolos y haciendo bocetos, y una vez empezaba a hacer ya el lápiz, la primera página lápiz ya se la mandaba tanto a María como a la editora Seila, y entre las dos pues ya hacían un pequeño foro entre ellas de que estaba bien, de lo que podía cambiar, de lo que no era así, porque claro, también ya no solo en el texto no tienes todas las descripciones, porque son textos que no están pensados para ser dibujados, entonces cosas que faltaba, cosas que había que cambiar, y una vez ya aprobado, pues ya directamente ya entintaba, coloreaba, y si había que cambiar alguna cosa, pues se cambiaba luego también. También, como lo he trabajado, este es el primer cómic que hago por completo en digital, pues tiene la ventaja esa de que no tienes, te ahorras muchísimo tiempo de escaneado y de un montón de cosas, y de poder hacer cambios sobre el final que de otra forma no podrías. ¿Y cómo ha resultado para ti como autor el tener que hacer este cambio, ¿no? Sobre todo sueles trabajar también con tus guiones, de un guión de cómic a tener que adaptar este tipo de texto? Pues como otra cosa cualquiera, o sea, es un digamos que es diferente en el sentido de que no es, pues lo que tú dices, ¿no? De que no es un guión mío ni es un guión de otra persona, sino es un guión mío, pero es una adaptación de un texto que ya está. Y por eso fue una de las cosas que también me llamó mucho la atención, por esa oportunidad de hacer algo nuevo. Y adaptar un texto es bastante más difícil en ocasiones que partir de uno de uno propio. ¿Cómo está siendo la acogida que está teniendo el público por ahora? ¿Habéis tenido ya algún tipo de feedback? Bueno, por ahora las críticas están siendo muy buenas y el público le está gustando bastante. Cuando hemos ido a presentaciones y charlas, y de los libreros que lo han leído o gente que lo ha leído ya, está gustando mucho, la verdad, porque es que digamos que es que trata un tema que es muy común para todo el mundo y que lo trata con un tono, con una forma de hablar que es muy cercana a todo el mundo, ¿no? Y no es ni dramático ni un libro de autoayuda. Y Javi, ¿te encuentras trabajando ahora en algún otro proyecto? Ahora mismo no. Ahora mismo quiero ponerme ya con proyectos nuevos, pero por ahora no tengo claro con qué. Lo que sí que quiero es volver a los guiones, volver a hacer una historia larga escrita por mí. Para acabar la entrevista me gustaría hacerlo como solemos hacer en las entrevistas, con una canción que eligiera uno de los dos. Esta vez vamos a dejar que elija María y que explique, bueno, el motivo de dicha elección. Pues la canción que te voy a pedir es Space Oddity de David Bowie. Y te la voy a pedir porque creo que la hemos oído, Sheila, mi editora, y yo, un montón de veces a lo largo de del trabajo de este libro. Y porque nos gusta a las dos Y además creo que la hemos oído más porque el pobre David Bowie se murió mientras tanto. Y porque además, no sé, a mí me... No sé, yo tengo mucha sensación de estar perdida ahí arriba muchas veces, ¿no? De que no estoy muy bien de la cabeza y de haberme quedado traspuesta, como le pasó a Major Tom, ¿no? Que lo sacaron por ahí en la cápsula y se perdió el contacto con Ground Control, ¿no? Con el control de tierra, ¿no? Que se desconectó, se le fue el cable y no sé. Es una historia triste, pero siempre me ha gustado. Es una cosa un poco depirada, pero no sé, mi vida. Nos despedimos entonces con el gran David Bowie y esta gran canción. Muchas gracias a ambos, mucha suerte con el cómic y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Esta sintonía nos da paso a Elisa McCausland en su sección Transmutaciones posheroicas, donde la mujer toma protagonismo en el cómic, ya sea como autora o como personaje principal. Bienvenida, Elisa. Hola, ¿qué tal, Hugo? Hoy traemos mujeres guerreras. Hoy vamos a hablar un poco de la épica en el cómic de superhéroes, en este caso de algunas superheroínas que puede que se nos hayan pasado un poco desapercibidas, pero bueno, hemos rescatado por aquí algunos momentos bastante épicos y bastante interesantes de guerreras como Thor, la diosa del trueno, o la propia Ángela de Asgard. ¿Por cuál de estas guerreras quieres empezar? Pues vamos a empezar por la diosa del trueno, por Thor, que prometía muchísimo a nivel mediático. Ese gender bending, ese cambio de género en Thor que dio para artículos y más artículos, pero que, bueno, es un poco lo que pasa últimamente, ¿no? Está ahí el hype y luego esta serie está teniendo una vida bastante interesante y está pasando un poco discretamente, ¿no? Más allá del anuncio, parece que no tiene tanto interés. Y a mí me parece precisamente importante, no solo por el personaje que, bueno, ya no vamos a decir que es un spoiler porque lo sabe todo el mundo, quién es esta nueva Thor, que es Jane Foster, cuando precisamente la heroicidad inherente de este personaje tiene mucho que ver con la enfermedad, con el cáncer que padece este personaje y la lucha contra esta enfermedad y contra sí misma, por así decirlo, ¿no? Y los principios que como médico, como científica, tiene ella en el sentido de no utilizar la magia asgardiana, sino la quimioterapia, pero frente a la ironía que cada vez que se transforma en Thor, pues ese medicamento es expulsado de su cuerpo, ¿no? Entonces es bastante interesante porque radica en esta idea, una esencia del superhéroe. Puede que mucha gente no esté de acuerdo con ella. Aquí tenía un fragmento que me gustaría leer del número 53, al menos en la edición de Panini Comics, y que creo que Jason Aaron, el guionista, junto al dibujante Russell Dauterman, han dado precisamente con un tono y una forma, un dibujo, que tiene bastante de esta idea casi como de a punto de romperse, pero a la vez esa fragilidad que... Bueno, quiero leerte esto a continuación porque creo que lo resume bastante mejor que lo que yo estaba definiendo. Dice, el mundo necesita un Thor. Eso es lo único que en realidad importa. Necesitamos a un dios que comprenda lo que significa ser humilde, ser mortal. Un dios que sepa lo valiosa, lo delicada que es la vida. Un dios que lucha cada día por llevar una vida digna, que sufre para que nadie más tenga que hacerlo. Un dios que ame lo suficiente la tierra como para morir por ella. Soy la doctora Jane Foster, dice, y no dejaré de ser la poderosa Thor, aunque me esté matando. Todo una declaración. Te va a parecer incluso que puede ser un poco facilón y demás, pero este de esos finales de capítulo, de episodio, que te dejan bastante pensativa en el sentido precisamente de qué ha pasado con los héroes hoy en día y que esto se esté dando ahora mismo, no sé, me parecía reseñable. ¿Qué otra guerrera tenemos en la lista? Pues la otra guerrera que tenemos en la lista, que me ha parecido también que ha pasado bastante desapercibida, al menos el tomo editado también por Panini Comics, es Ángela, y lo han titulado Asesina de Asgard. Para los que no tengan muy fresco el origen de este personaje, está ligado precisamente a Image y a Spawn, y luego, bueno, ha sido más famosa por el litigio que el propio Neil Gaiman tuvo para recuperar los derechos de autor que por otra cuestión, la verdad, si decimos la verdad. Entonces, lo que luego también pareció también muy interesante e irónico y divertido, por decirlo de alguna manera, es que en el momento en el que ganó los derechos, Neil Gaiman se los vendió a Marvel. Entonces, ¿qué hacer con este personaje, no? En este personaje lo que han planteado es una especie de reboot y la han convertido en una hija perdida de Odín y Freya. Entonces aquí ya la han insertado en el universo Marvel y más concretamente en la familia asgardiana. Entonces lo que es también muy interesante a la vez es que para introducirla la han planteado como criada, o bueno, como de cuyo origen es un mundo desconocido, al margen de los nueve reinos tradicionales que se manejan en esta serie, especialmente en Thor, y este mundo se llama Heaven. Lo que es interesante precisamente es que podríamos decir que es casi como una especie de mundo paralelo donde hay unas guerreras, pues bueno, que pueden incluso recordar a mitos como las Amazonas, ¿no? Y en este sentido, claro, toda la redefinición de la propia Ángela en este tomo, que es interesantísima, por cierto, las portadas de Stephanie Hans, que creo que es lo más, junto a momentos muy determinados y toda la paleta de colores cálidos y plateados que podría recordar un poco a la estética 300 de Zack Snyder. Lo que es muy interesante, además de estas portadas increíbles de Stephanie Hans, es que también trabajan una cosa que siempre que ocurre de una manera verosímil y bien hilvanada en un cómic me parece importante señalar. Es el hecho de la relación con su mejor amiga, con Sera, y cómo ella es quien le da un nuevo sentido a su aventura, ¿no? Porque ella se siente como una descastada, como en el fondo sus padres han descubierto hace poco quién es, ¿no? Y no sabe muy bien qué hacer consigo misma dentro de este ecosistema. Entonces, esta compañera Sera le da un cierto sentido precisamente a través del vestido, en este caso de una armadura, y es un momento muy épico. Le dice precisamente Sera: hubo una vez una muchacha hermosa de brillante mirada llamada Siriana de los Aesires. La bella Siri amaba a Heimdall, que lo recordaremos por la mitología asgardiana, Thor y demás, ¿no? Pues amaba a Heimdall de los Vainires. La guerra los dividió. Cuando la guerra acabó, se planeó la boda, pero no iba a celebrarse. Este es el vestido de Siri, la armadura, que ella misma está ahora mismo llevando, una armadura increíble. Para salvar la decencia de la novia, es lo único que Heimdall, es lo único que Heimdall, que todo lo ve, no puede ver. Quedó protegido en este templo del amor. Quienes podrían robarlo no lo necesitan. Quienes lo necesitan no pueden robarlo. Tú has venido aquí por puro amor, Ángela, por lo tanto, es tuyo. Es decir, me parece una definición de personaje a través de un hallazgo como es la armadura, que da un sentido, que tiene una herencia y que da un sentido completamente, que tiene un sentido muy asignado a género, ¿no? Un vestido de novia, que en realidad es una armadura para que el novio, que todo lo ve, no pudiera verla a ella, ¿no? Y preservara su decencia. Y precisamente que este personaje, porque no lo necesita, porque no, o sea, no lo quiere, es decir, no lo ansía, pero ha hecho un sacrificio por amor, pues consigue así, por así decirlo, una nueva identidad, ¿no? No sé, creo que es una de las cosas más interesantes frente a otras muchas que tiene este tomo, que, como te comentaba, creo que también ha pasado bastante desapercibido. ¿Podríamos decir que Marvel tiene ahora su Wonder Woman? No. Creo que no. Estaría muy bien, desde luego. Pero creo que Marvel sí está trabajando en el sentido de, creo que la Wonder Woman, que sí se ha trabajado en ese sentido, al menos hasta que Kelly Sue de Konig la guionizaba, era la Capitana Marvel, en un sentido incluso de marca. A nivel de épica, y de épica que puede estar pasando incluso bajo el radar, en eso te puedo dar la razón. Este no rápido que me ha salido es un poco un no de fan, porque creo que en Wonder Woman están unas cosas muy interesantes por pasar en DC. Y bueno, pero sí es cierto que podríamos hablar, que podríamos concretar que de ese limo heroico están siendo constituidas, ¿no? Estas dos heroínas que estábamos comentando, tanto Thor como Ángela. Tenemos aún más heroínas, más guerreras. Bueno, quería hacer un par de apuntes, porque precisamente en toda esta idea de la épica y demás, me ha parecido también muy interesante el nuevo sentido que le ha dado Gail Simon al personaje de Red Sonja. Muchos recordarán a la leyenda de Red Sonja, pues de los cómics de Roy Thomas y Barry Windsor Smith en un principio de los años 70, y su origen, que tiene que ver también con una historia del 34 firmada por Robert E. Howard, que es ahí donde nació el nombre, ¿no? Pero lo que también muchos recuerdan es precisamente el hecho de que es hiperdramático la definición del propio personaje, ¿no? El hecho de que sea una heroína que nace como tal después de que asesinan a su familia y la violan salvajemente. Entonces, de repente, la diosa Skatats, creo que era, se le aparece y le da fantásticos poderes para que se vengue y sea una gran guerrera, con la condición de que no yazca con ningún hombre, ¿no? Gail Simon lo que quiere hacer precisamente es un poco honor a esa idea de ese diablo mujer, ¿no? Ese sea devil con la espada, con su espada, y concibe a una heroína con otro inicio, ¿no? En este sentido, su familia sí es atacada, como cuenta la leyenda, pero en la versión que plantea Gail Simon, Red Sonja se oculta en el bosque y va detrás de estos asesinos y los mata uno a uno después de que estos asesinos se han cargado a su familia, ¿no? Entonces aquí no hay ni diosa, ni voto de castidad, tampoco hay nadie que le dé unos poderes, sino que es ella quien aprende a manejar la espada dentro del oficio, por así decirlo, de gladiadora. Entonces esto es un tema que me parecía bastante interesante, ¿no? Esta cuestión del sacrificio y del trabajo a golpe de voluntad y quitar precisamente esa herencia asexual, o con el morbo, ¿no? De ese mito, solo aquel que pueda vencerme yacerá conmigo, ¿no? Que tenía ahí un sentido un tanto, en fin, con un cierto tufillo machirulo, ¿no? Que le niega. Pero bueno. Bueno, en realidad tampoco, en realidad tiene con otro sentido, pero vamos, quiero decir, tiene un sentido que dentro de su contexto, dentro del pulp y demás, podía incluso leerse de una manera resistente, ¿no? Como resistencia, pero me parece por eso interesante que Simon plantee este reinicio, ¿no? Porque creo que también tiene que ver, por eso el otro cómic que quería traer y por eso cuando has mentado a Wonder Woman, estoy bastante contenta precisamente con, no tanto con lo que está haciendo, con lo que se está pasando en la serie regular, como con la leyenda de Wonder Woman, que es un cómic que todavía no ha salido editado aquí en España. Han salido dos, tres cómics de Grapp en Estados Unidos, en el mercado estadounidense, y está firmado por Renée Delis, que algunos y algunas se acordarán de esta guionista porque fue quien planteó una iniciativa que fue bastante conocida en Estados Unidos, que se llama Womanthology, que es un proyecto en el que todas las dibujantes y todas las guionistas eran mujeres, ¿no? Y lo plantearon desde una idea de crowdfunding. Bueno, pues Renée Delis es ahora quien está guionizando esta leyenda de Wonder Woman con el Ray Dillon, su marido, a los lápices. Y es interesante precisamente, y quería traeroslo, bueno, para cerrar esta sección dedicada a ellas, guerreras, a la nueva épica superheroica de las superheroínas que se están haciendo ahora y que me parecen interesantes, porque creo que recupera precisamente un tema que a mí me parece muy interesante en el ámbito de las relaciones planteadas entre mujeres en la isla de Temiscira, y que tiene que ver con el tema de la lealtad y la lealtad personal, los compromisos personales y el hecho de también de cómo contrasta y de lo difícil o cómo hay que sacrificar una serie de cuestiones por esta lealtad en cuando el marco se amplía, es decir, cuando entra en juego la política ligada a la ciudad, ¿no? A la propia polis. Entonces, en esa idea, creo que es interesante, al menos hasta el momento, lo que he leído, y es curioso porque, a pesar incluso de lo que se podría decir que el dibujo de Ray Dillon podría considerarse un tanto soft, un tanto suave, pero luego juega con unos temas de una contundencia no sé, le da un nuevo giro y creo que eso es muy interesante. Muchas gracias, okay. Elisa, como siempre, y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y como siempre, un placer. Llegamos ya al final del programa con Zombie del grupo The Cranberries. Muchas gracias por haber estado ahí durante estos 60 minutos. Recordad que podéis estar al tanto de todas las novedades del programa en nuestro Twitter o Facebook o en nuestra página web www.rockandcomics.es. Recordad también que podéis escuchar los martes a las 10 de la mañana y los miércoles a las 11 de la noche el programa en Radio Iris 7 en Aranda, Burgos. Hasta la próxima, nos escuchamos.